las mañanas se reúnen a escuchar la Santísima Palabra. Arrodillados algunos, agachados otros. Tú también puedes ser salvado si asistes a escuchar la palabra del pastor. Te adoramos, Pelado. Eres todopoderoso, Pelado. El milagro argentino está en marcha. Paga lo que debes, Pelado. Científicos rosarinos obtuvieron un subsidio nacional de 8 millones de pesos. Son integrantes del IBR de Rosario y con esos fondos van a poder comprar equipos de última generación para avanzar en cuestiones que van desde el diseño de fármacos para enfermedades humanas hasta mejorar, por ejemplo, el sabor de los frutos del tomate. Así lo decía y lo explicaba uno de los integrantes de este equipo, el científico Rodolfo Racia, en diálogo esta mañana con nuestro compañero Roberto Rivero. De los instrumentos que vamos a instalar en esta plataforma, uno en particular, que es el espectrómetro de resonancia magnética nuclear, nos permite analizar mezclas complejas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea en ese caso? Imagínese un fruto de tomate. Un fruto de tomate, el gusto del fruto de tomate, está dado por un montón de vuelta de compuestos químicos que tiene adentro la carne del tomate, el jugo del tomate, etcétera, etcétera. Sí. Uno puede meter eso en el espectrómetro de RMN y analizar la mezcla compleja, en función de eso actuar o saber cuál es el mejor camino para obtener el resultado deseado. Esa es la buena noticia, Ronnie. Bolsa de trabajo, unos mates y lo necesario para entender las noticias. Lo importante es saber que este es un país corrupto, que quien mató anda suelto y tranquilo. Si sos amigo del juez, salí seguro en un mes. Ay, porque uno se descuida en la bambina y el embambinamiento doloroso y más. Nosotros sabemos cómo somos embambinados diariamente. Bolsa de trabajo en la 100.1 MHz, Estación del Sur, Rosario, Santa Fe, Argentina. Bolsa de trabajo, comunicación en vivo.